Diversas voces. Epal Copetic. Unmoy Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Colón Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Los Colores de la Voz, programa radiofónico de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con la XRA Radio 1, transmitiendo desde el 760 AM 101.5 FM. En línea pueden sintonizar en radiotvcine.chiapas.gob.mx. Les saluda Gabriela López y de fondo estamos escuchando la canción Bolom Chon, Danza del Jaguar, una de las canciones más conocidas en las culturas de los pueblos originarios de los Altos de Chiapas. Les recuerdo que también pueden escuchar y descargar el podcast de este programa en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Estamos en el programa número 38 de este año. Seguimos pregrabando, seguimos cuidándonos por la COVID-19. Y envío saludos a la comunidad universitaria de la UNICH en sede central y unidades académicas multidisciplinarias. Con mucho gusto a todo el público que nos escucha desde los distintos rincones de Chiapas, de nuestro país y fuera de la República Mexicana. Les traemos información sobre el primer encuentro de universidades interculturales que se está desarrollando en esta semana del 20 al 24 de septiembre. Les invitamos a seguir este encuentro en las redes sociales de las universidades interculturales. Y bueno, también tendremos información de esto que nos ha preparado nuestro compañero Daniel Álvarez. Para la población estudiantil de la UNICH que se interese en fortalecer sus habilidades de liderazgo y aprender a elaborar un proyecto que puedan implementar en su comunidad, Alejandro López nos informará sobre un diplomado virtual gratuito que oferta la UNICH en coordinación con el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán. Y también tenemos otras actividades a realizarse en próximas fechas que organiza la Universidad Intercultural de Chiapas. Una es el Día Internacional del Traductor, el 30 de septiembre, a partir de las 9 horas, y se van a estar transmitiendo las actividades vía Facebook Live, en las redes sociales de la universidad, también vía YouTube, y el acceso va a ser vía Google Meet. Pueden encontrar esta información en la página de la UNICH y en las redes sociales. De igual manera, el 1 de octubre habrá una ponencia, El andar en la investigación social, una mirada desde la producción de frijol en México, disertada por el licenciado Julio César Alan Santillán García, en el marco de la estancia de investigación Figuraciones Identitarias en Jóvenes Indígenas Universitarios, Encuentros entre Saberes bajo Contextos Divergentes de Movilidad y Educación intercultural. Estas actividades se realizan vía virtual. Es el viernes 1 de octubre a las 12 horas. La información está en página de la UNICH y en redes sociales. Y seguimos festejando las fiestas patrias y de nuestra matria, nuestro terruño. Y esta semana, Alejandro López nos invita a recordar algunos platillos de la gastronomía mexicana y chiapaneca. Y continuando con la gastronomía, recientemente se celebró el Día Internacional del Chocolate, este delicioso alimento heredado de nuestros pueblos mesoamericanos. Moisés Ruiz nos preparó una producción. Continuamos con la transmisión de Leyendas Chiapanecas. El trabajo que realiza Alejandro López lo escucharemos en esta semana. Le recordamos a la población infantil la convocatoria de Mundo de Talentos, Asociación Civil, sobre los talleres gratuitos que les oferta. Nos seguimos cuidando ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos y les presentaremos cápsulas producidas por la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y la Red de Comunicadores Boca de Polen. En la sección CLUM, escucharemos una producción de la Red de Comunicadores Boca de Polen sobre la COVID-19 en lengua tzotzil. Y para recordarnos la importancia del cuidado ante esta pandemia, Diego Álvarez preparó una crónica. Continuamos con la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género, desarrollada por Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Ansetic. Y aprovecho para saludar a todo el equipo de producción del programa y a mis colegas en conducción, Diego Álvarez, Moisés Ruiz y Daniel Álvarez. Escuchemos algunas efemérides. El 19 de septiembre de 1915 nace el cómico y actor Germán Valdés Tintán. El 19 de septiembre de 1985 fue el sismo que sacudió la Ciudad de México. El 21 de septiembre es el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles. El 21 de septiembre de 1918 nace en Jalisco el escritor autodidacta Juan José Arreola. El 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. El 22 de septiembre, el Día Mundial sin Coche. Y un 22 de septiembre de 1910 se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de México. Un 23 de septiembre de 1939 muere el médico y neurólogo austriaco personaje del psicoanálisis Sigmund Freud. Y el 24 de septiembre, pero de 1982, abre sus puertas el Museo Nacional de Culturas Populares. El 25 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Escuchemos ahora la producción de Daniel Álvarez sobre el primer encuentro de universidades interculturales y posteriormente los datos del diplomado para estudiantes de la UNICH que nos comparte Alejandro López. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. El pasado 20 de septiembre de 2021 se llevó a cabo un evento histórico para las instituciones interculturales en el país. Se consolidó el primer encuentro de universidades interculturales hacia la renovación del modelo intercultural, que se llevará a cabo del 20 al 24 de septiembre de 2021 y que se transmitirá a través de Facebook en la página oficial de cada institución. Las universidades interculturales de la República Mexicana fueron partícipes a través de sus respectivas rectoras y rectores o de administrativos. El evento se dividió en salas para transmitir los conversatorios en plataformas digitales y cada uno de ellos fueron moderados por diferentes maestros y directivos de educación a nivel nacional. En el primer foro participó como moderadora para inaugurar el primer encuentro intercultural la maestra María de los Ángeles Gordillo Castañeda, directora de Educación Intercultural, y además tuvo su participación el doctor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior. Se hicieron presentes en la reunión el Estado de México, San Luis Potosí, Guerrero, Tabasco, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Michoacán, Baja California y por supuesto el Estado de Chiapas, regiones que fueron representadas por sus autoridades académicas de cada institución. La cita fue concretada, un vistazo a cada región de México que comparte las mismas metas, los mismos valores y la misma visión, visibilizar el modelo intercultural.

de la cocina mexicana. El pozole está hecho a base de granos de maíz y tiene diferentes presentaciones: rojo, verde, blanco, con carne de puerco, pollo o vegetariano. Enchiladas: la tortilla se rellena de pollo, res o queso y luego se baña de una salsa que puede ser verde, roja o de mole. En Chiapas, la gastronomía en este mes patrio no puede faltar. A continuación, algunas comidas del estado. El tamal de bola se prepara con dos masas de maíz de diferente textura, se adereza junto con el chile simojobel y se añaden trozos de carne de puerco. Chalupas. Está formado por una tortilla de maíz tostada bañada en frijoles refritos, acompañada de betabel, zanahoria y lechuga finamente picados, aderezado con queso en polvo y crema, y puede ser acompañada de una salsa roja o verde. Estos son algunos platillos de México y del estado de Chiapas. Por los colores de la voz, Alejandro López. Sin ninguna duda, qué rica es nuestra gastronomía, la verdad. Y hablando de eso, es muy difícil no aceptar que el chocolate, aparte de delicioso, es sumamente importante en nuestra cultura. Así que en el marco del Día Internacional del Chocolate, es momento de presentar la cápsula de nuestro compañero Moisés Ruiz. Enseguida, despuesito de esto, una importante cápsula sobre la campaña en contra de la violencia de género. Sigamos haciendo conciencia sobre este tema. Y no se lo pierdan. Adelante con las cápsulas. Día Mundial del Chocolate. El 13 de septiembre se le rinde homenaje a uno de los manjares más sabrosos que ha dado la naturaleza. Por supuesto que hablamos del Día Internacional del Chocolate, una festividad que surgió en Francia en el año de 1995 como homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de la magnífica y deliciosa historia de Charlie y la fábrica de chocolate. Pero esta fecha también contó con el apoyo de los Estados Unidos y toda una casualidad de lo más cremosa, dado que ese mismo día también nació Milton Hershey, el fundador y dueño de la compañía de chocolates Hershey. Según el Universal, este alimento es uno de los ingredientes más apreciados por todo el mundo y fue explotado hace siglos por civilizaciones de Mesoamérica. A partir de granos de cacao y cultivado por pueblos precolombinos como los mayas y aztecas, y quienes lo utilizaron como un componente básico con propiedades medicinales y energetizantes. El chocolate es considerado como un suplemento debido a su porte energético y su acción estimulante. Este se elabora a base de cacao, grasa o manteca de cacao, azúcar, vainilla y en algunos casos leche. Según Jorge Pamplona, el chocolate aporta los siguientes nutrientes y sustancias estimulantes: hidratos de carbono de 50 a 55%, grasa mayormente saturada de 30 a 35%, proteína de 3 a 6%. En vitaminas destaca la B2 y la vitamina E. Carece de la vitamina A y la C. A diferencia de otros estimulantes como el café, té o el guaraná, el chocolate aporta una buena cantidad de energía y nutrientes. Produce una ligera sensación de bienestar y euforia, similar al de las drogas, pero a la vez nutre el organismo. El consumo habitual del chocolate puede causar o agravar los siguientes trastornos o enfermedades: obesidad, digestión pesada o acné, estreñimiento o insomnio, hiperactividad, taquicardia o una leve adicción. Por los colores de la voz, Moisés Ruiz. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Mi mamá se enfermó. Hace poquito tiempo se enfermó mi mamá, ¿no? Me avisaron, pero pues yo no podía irme por mi hija, por el trabajo. Y entonces ya mi hermano estuvo ahí cuidando a mi mamá, dándole su medicina, preparándole sus hierbas, lo que se requiera, ¿no? Lo que tome. Y dije, pues eso suena muy bonito, ¿no? A que esté toda la tarde a un hijo varón y ya no pidió a que las mujeres tiene que estar ahí. Pues a mí se me alegró el corazón de escuchar a esto, ¿no?

Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas Radio Escuchas? Les saluda con mucho ánimo, con mucho entusiasmo su amigo y servidor Diego Álvarez en este su programa Los Colores de la Voz. Bienvenidas, bienvenidos. Ojalá estén pasando días maravillosos, momentos agradables y qué mejor que en compañía de Los Colores de la Voz. Agradezco a todas mis compañeras y compañeros de producción quienes hacen posible la realización de este programa. Muchos saludos y bien, ya escuchamos una introducción de este programa, ya vamos más de la mitad y es un placer que todavía estén en sintonía de Los Colores de la Voz. Me presento, mi nombre es Diego Álvarez y les recordamos que estamos escuchando de fondo esta melodía muy tradicional de los Altos de Chiapas, el Bolom Chom. Y a propósito, hablando de tradiciones, de cuestiones muy tradicionales, muy de pueblos originarios y todo lo que en sí abarca lo que es cultura y tradiciones que no se limita únicamente a pueblos originarios, tenemos a continuación, siguiendo el hilo de este programa, una leyenda que nos ha preparado nuestro compañero Alejandro. Alex, muchas gracias por este material que nos has compartido, que has compartido para toda la audiencia de Los Colores de la Voz. Nada más y nada menos que una leyenda zoque. Sí, una leyenda zoque perteneciente al municipio de Coapilla. Vamos a escucharla. La Laguna Verde de Coapilla. Este relato nos cuenta que en una ocasión, hace mucho tiempo atrás, existió un pozo en el cual en sus cercanías vivió una familia compuesta por tres personas: el papá, la mamá y la hija. Cuando la mujer falleció, el hombre consiguió a otra a la que desposó y se llevó con él. Sin embargo, a la pequeña le parecía mala esta mujer, pues no le trataba bien, hasta le golpeaba. Un día, el hombre tuvo que salir a trabajar durante algunos días, por lo que la niña se quedaría solas con su madrastra. Todos los días, la niña iba al pozo a recoger agua en un cántaro, la cual utilizarían para llevar a cabo las tareas del hogar. Sin embargo, a la pequeña siempre se le rompía, por lo que nuevamente la enviaban por más y conseguía el mismo resultado. Tanto era así que la mujer se cansó y le pegaba a la niña. La mujer decidió darle una canasta para que trajera agua, pero de igual modo esta se escapaba por los agujeros y la niña era castigada. Entonces la pequeña usó su ingenio para intentar tapar los agujeros, pero no funcionaba. Un día se le apareció un hombre y le preguntó a la pequeña que por qué lloraba. Esta le contó, a lo que el hombre le dijo que la intentará llenar nuevamente y vería cómo nos escapaba. La pequeña lo hizo y llevó el agua a casa, pero su madrastra la reprendió por llegar tarde. Al otro día, el hombre se apareció nuevamente ante la pequeña y vio que la regañaron, por lo que le ofreció que se fuera con él y viviría como reina. Esta aceptó. A los días, regresó el papá y le preguntó a su mujer por la pequeña, y esta le dijo que se ahogó en el pozo. Entonces el hombre acudió a este a llorar y se le apareció el hombre. Le preguntó por qué lloraba y este respondió que porque su hija murió. Entonces le confesó que no era cierto, que cerrara los ojos y estaría con su hija. Y así hizo, apareció donde estaba la pequeña. El hombre quería llevársela a casa, pero el otro no dejó y le ofreció un cofre para que se llevara a casa, con la condición de que no la abriera en 3 días, y que la mujer no lo abriera, y así hizo. Pero la mujer lo abrió antes de tiempo y se convirtió todo en avispas. De esta forma, el lago quedó encantado para siempre, y con el paso del tiempo, las personas cuentan que suceden cosas extrañas, como la aparición de muñecas, peces dorados, entre otras cosas. Del portal La Casita del Horror, por Los Colores de la Voz, Alejandro López. Gracias, amigo Alex, por esta leyenda tan bonita que nos has compartido y que has compartido también con toda la audiencia de Los Colores de la Voz. Un saludo enorme hasta donde te encuentres. Les recordamos que ya estamos a unos días de iniciar pues esta temporada del Día de Muertos y las tradiciones, y con ello salen las leyendas y todo eso. Y gracias a la iniciativa de nuestro compañero Alejandro, que pues en diferentes emisiones de Los Colores de la Voz estaremos escuchando leyendas chiapanecas. A propósito, les recordamos que si no pueden sintonizar el programa en frecuencia modulada, ya que se transmite los jueves a las 6 de la tarde a través de 101.5 FM Radio Chiapas, aquí en San Cristóbal de las Casas, también pueden encontrar el podcast, el cual se sube a la red social Facebook, y nos encuentran como Radio Unich, Los Colores de la Voz. Muchas gracias por su atención, por su sintonía. Les recordamos que aquí en Los Colores de la Voz les transmitimos diversos materiales que son para distintas edades, y también algo que es muy importante recordarles es que no hay que bajar la guardia ante la pandemia sanitaria causada por la COVID-19. Así que interesante, importante también estar informados, informadas acerca de los cuidados, de las medidas de prevención, las medidas de sanidad, no olvidar el uso del cubrebocas, pues continuar con el lavado de manos frecuente, utilizar gel antibacterial, si no, lavarse con agua y jabón en repetidas ocasiones al día, evitar aglomeraciones de personas, y pues también lo más importante es que si nos cuidamos a nosotros mismos, también cuidamos a los demás. A propósito de ello, a continuación les presentamos algunos materiales que nos dan información muy importante para poner en práctica diariamente, porque pues ya tenemos que estar muy al pendientes de los síntomas, de las alarmas. Así que a continuación escucharemos un material alusivo a la sana distancia, después algo acerca del lavado de manos, y finalmente, para culminar este bloque, tenemos una cápsula de esta campaña para prevenir la violencia de género. ¿Cómo te sientes hoy, Esteban? Ay, mujer, la verdad, mucho mejor, aunque el COVID me ha dejado con muchas molestias. Saber que las compañeras, los compañeros, nuestros vecinos nos han apoyado en el trabajo de nuestra milpa, nos fortalece el corazón para seguir luchando en la organización. Ahora que ya me dieron de alta en el hospital, tenemos muchos pendientes que atender. Se nota que estás mejorando de salud, pero sobre todo de tu corazón. Lo que me ayudó a salir adelante fue recibir llamadas y mensajes para animarme a seguir luchando. Eso fue lo bonito de esta experiencia de vida, que me ayudó a hacer cambios. Pienso en todo lo que tengo alrededor. Saber que estaba acompañado por mi familia y nuestros compañeros y compañeras nos hace más fuertes. Claro, y ahora tenemos una segunda oportunidad de vida y tenemos un compromiso con Dios de seguir luchando por el medio ambiente y por la agricultura orgánica. Hay muchas cosas que hacer por la comunidad. Así es, mi Rosita. Y hablando de compromisos, ya se nos hizo tarde para ir a la asamblea. ¿Qué te parece si nos vamos yendo? Sí, aquí tengo listos los cubrebocas, recién lavados con agua y jabón para ir bien protegidos. ¡Vámonos! Sí, vámonos. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Para finalizar este bloque, les recuerdo, estuvo con ustedes Diego Álvarez y avanzamos con el último audio. Este material se llama Identificar la violencia. Escuchemos. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Identificar la violencia. El hecho de que tú te puedas dar cuenta de que existe la violencia, entonces es un gran paso, ¿no? Porque pues una cosa es que te digan existe la violencia, pero si no entiendo cómo una persona me puede violentar, entonces estoy cegada. Y el hecho de que tú como persona te puedas valorar primeramente, entonces si yo logro ver eso y yo lo logro trabajarlo desde adentro, entonces yo puedo marcar la diferencia. Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión, México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahlikel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Klum. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Klum. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en su programa Los Colores de la Voz. En esta ocasión estamos en la sección Kulum. Milio Shukta Tekelalik, Lioyotikta sección Kulum y Chospatovila Bontonikta Tekelalik. Y en esta ocasión invitamos al público a seguir cuidándose ante la contingencia sanitaria. Y también recuerde que es importante mantener la sana distancia. Recuerde también utilizar y portar de manera correcta el cubrebocas y, por supuesto, desinfectar los espacios y lugares públicos que más se frecuentan. Y a continuación, presentamos la producción que envía la red de comunicadores Boca de Polen sobre la lucha a pesar del COVID-19 en lengua tzotzil. Y vamos a escucharla. ¿Ushelan chavay, Esteban? Ay, Ans. Tamele lecha oyon. Li chameleto epchopolas con sanun. Tahnali ans viniketik, li patcho contike. Las coltautik ta cantadik ta sventa chomtik. Las sasuntas contontik. Yuk uchal chikak vetiki pas sobre el batik tibutsobolutike. Lita orae, li lokshatale, titasnail postale. Oy epkositikechel, makalsk ampasel. Stakelenti lecha oyote, tashmukubsha abonton. Tikusi eplas colteone, hatik alal, opujitalel, tachohon tagine, chuk, las iba bicuntalel, yayes lo ilik, las mugintas bicun quanton, tayak veljipal dit somle, lene, hatohlek, dit vigilil, sven takushlehal, tilas colteun, tilas helbun quantone, tashahnob taskoto, likusitik, oi tapat chocone, tahna tili chino hikun, likalah nishnabe, chugli, chiltaktik ans viniketik, tiha chakwiti kipal tzatzaltike. Smelelil, lita orane oitokusi shustak pastik, tasventah kushlehaltik, shuk oikusi kalohtah pastik, tas tohol dios, tas sobel pastik, tasventa li osil banamile, shuk tasventa li tzunolahel timuyuk chich chopol poshile, oito epkusis kam tasventah parajetik. Hahech kuni rosa. Desventa li kusi kalota pastike, echa yurail li multa tzobahele. Kusi chaval, meche ocho tisha tas pasel batel. Halek, li isha chapal kuun li mak eiletike. Dakatola yich chuk el tabo chuk tashabon. Yo escucha al oilex marketing chihbat. Halek batik sha. Lek batikonchae. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Ya hemos escuchado esta cápsula sobre la lucha a pesar del COVID, sobre el COVID-19. Y a continuación les recuerdo que es importante cuidarse ante la contingencia sanitaria. Y a continuación también presentamos la crónica realizada por Diego Álvarez, la crónica sobre el COVID-19. Y vamos a escucharla. Han sido días bastante intensos, incluso muy difíciles. Y hoy no es la excepción. Despierto como automatizado. Enciendo la radio sin interés alguno. Reviso mi celular. El reloj no ha cambiado su posición. Abro el Facebook. Como una máquina automática, deslizo mi dedo sin prestar atención. Ya paso desapercibido de muchas cosas. Quiero gritar, pero me duele el pecho. Subo las escaleras y pregunto, ¿ya van a desayunar? La respuesta es afirmativa. Como desde hace algunos días, me preparo para servir dos desayunos. Alimentos que preparé desde las 7:30 de la mañana. Claro, después de haber lavado los trastes con jabón y cloro. Sirvo el té medicinal, pero antes ya tengo caliente el agua para que esas dos personas se laven las manos y la cara, porque no pueden salir. Subo, los asisto. Se secan con una toalla que ya debo lavar inmediatamente. Bajo rápido a la cocina. Me pongo en una mano los dos platos de desayuno, y con la otra agarro las dos tazas de té. Subo rápido otra vez. Les acerco la comida lo más que puedo a cada uno. Vuelvo a bajar rápido. Subo unas tortillas recalentadas. Toco la puerta para entrar al cuarto. El otro cuarto está abierto. Me acerco y entrego las tortillas a mi segundo comensal. Antes de retirarme le digo con voz fuerte: si quieren otra cosa y me avisan, voy a estar acá cerca. Vuelvo a bajar rápido. Estoy algo agitado, sofocado. Vuelvo a lavar otro poco de trastes y preparo un almuerzo para el que se va a trabajar fuera. Lo bueno que él se puede servir. Así que en ese lapso busco un atomizador. Lo relleno con agua, cloro y pino y comienzo a regar en todo el pasillo. Subo y también riego un poco en las puertas y en todo el piso. Bajo rápidamente a la par que voy dejando líquido en las escaleras y donde sea que paso. Tomo un poco de aire porque estoy sofocado. Hace calor y todavía son las 8:26. Me duele la espalda, pero yo creo que es porque he estado mucho tiempo agachado. Voy otra vez a la cocina, preparo más té medicinal y otro poco de café para nosotros. Voy a barrer un poco la casa, voy a poner agua a calentar para lavar los trastes que van a salir. Ah, y un poco de ropa también. Voy a aprovechar el agua caliente para lavar las toallas de los que están encerrados ahí arriba. Voy a subir. A lo mejor quieren otra cosa. ¿Y es todo? ¿Comieron bien? ¿No quieren otra cosa? ¿Ya no? Bueno. Cualquier cosa y me avisan. Voy a estar aquí cerca. Vuelvo a bajar rápido, pongo los trastes en agua con cloro y los lavo rápido. Los enjuago y hay que se escurran, aparte. Nos despedimos del que tiene su chamba aparte. Ya se va, ahí va a venir en la tarde. Me voy a sentar un rato. Voy a tomar un poquito de café. La radio sigue sonando. Yo ni caso le hago. Reviso mi celular. Son las 9:11. Chales. Está duro este rollo. Todo esto que suele hacer la doña de la casa.